Atardece, que no es poco. El regreso anticipado por Radio Universidad. Sí, Federico, ¿qué tenés para decir? Muchas cosas, pero en esta oportunidad voy a contarle solamente parte de este cierre de año, bastante agitado, ¿no? Bastante agitado para la clase política que está reacomodándose. Nos enteramos recién este día de esta toma de ADN tan particular con el caso Noble Herrera, también de la reunión de la CGT con Cristina Fernández y algunas otras cuestiones que han cerrado muy tarde porque hasta el 10 de diciembre estuvo sesionando a contrarreloj el Congreso de la Nación. Sí. Pero en el caso particular de este cierre de año, no podemos omitir esta situación particular de Néstor Carlos Kirchner, ¿no?, que asumió su banca. Podría titularse Teatro Antidisturbios. Qué ricotero, Sí, es bastante ricotera. Más o menos turbios también todos los sucesos posteriores. Asume el diputado nacional Néstor Carlos Kirchner allá el 10 de diciembre. Recorre el interior del país después, come con empresarios, cosa que nunca hizo. No solía presentarse en público en mesas donde hubiera posibilidad de repregunta, respuesta y negociación en el diálogo. Siempre habla Kirchner, el resto escucha. Bueno, sin embargo, come con empresarios y dirigentes vecinales en distintas provincias. Va a la provincia de Las Neves, ¿no? Su posible enemigo electoral en un par de años. Le moja la oreja a Las Neves. Hace muchos llamados telefónicos. Se reúne con lo que queda de los piqueteros acá en Vicente López la semana pasada, ¿no? Recordemos que no fue muy feliz la situación de este sector piqueteril, que lo tiene a Pérsico, Emilio Pérsico, que ha dejado el Ministerio de Desarrollo Social por la situación procesal de su hijo. El fumachurro de Pablo Pérsico. Bueno, esa situación usó una camioneta, ya conocemos la historia, para llevar unas plantas de marihuana. Sin embargo, sigue apoyando la figura de Pérsico y el piqueterismo acá trata de ser su pata todavía de sostén en ciertos sectores de la población. Y brindó el 24 de diciembre por el sobreseimiento. El sobreseimiento a propósito de la causa por enriquecimiento ilícito, obsequio de Norberto Ollarvide, que acaba de ratificarse por la inacción de los fiscales. Sí. Ahora bien, como San Vicente estaba muy lejos, queda lejos para este PJ dividido, Cristina almuerza con gremialistas de la CGT. Propios y ajenos, ¿no? Propios, un moyano, pero algunos más lejanos, más cercanos a Duhalde. No es casual que ocurra esto. No sabemos si se abrió una puertita y salió Kirchner, Néstor, de algún costadito. Todavía no nos llegó esa información. Obviamente faltó Juan José Zanola, que está en Marcos Paz preso. Así que es un fin de año agitado, donde este diputado, que ya no es electo, que asumió, que no fue testimonial como tantos otros, tomó posesión del cargo, pero con un recorrido que ya lo vislumbra como candidato a presidente, ¿no? Como que está marcando el territorio, está meando el terreno, ¿no? Ya le meó el terreno a Las Neves, está marcando un poquito que va a hacer una carrera bastante acelerada para ocupar espacios, en principio con la posibilidad concreta de ser candidato a presidente, con lo cual uno presume que esa banca en estos dos años va a quedar prácticamente vacía, pero va a mantener fueros. Fueros que son necesarios para figuras como Néstor Kirchner, ¿no? Tipos que no pueden ser tocados por la justicia. Porque existe la posibilidad de que se siga investigando y que este posible revés judicial que no fue, como es el caso de la inacción o el silencio sugestivo del fiscal Eduardo Tayano y el fiscal interino de investigaciones administrativas, Guillermo Noailes, no ocurra, ¿no? Que avance en la justicia alguna investigación por enriquecimiento ilícito, por alguna situación durante su gestión como presidente que se está investigando. Está Jaime, está el caso Escanca, está la Micheli, que sigue procesada y que no le han soltado la mano realmente. Le pasó por la asociación Madres de Plaza de Mayo, pero le ha soltado la mano el gobierno, y algunos otros casos en los cuales la cosa pública es investigada, obviamente como presidente de la Nación en su momento, alguna responsabilidad puede atribuírsele. Guillermo Noailes comenzó su carrera en 1976, justo con la dictadura. Son algunas coincidencias. Ahora bien, dijimos CGT, propios y ajenos, Dualde por un lado, Kirchner por otro, que no apareció en la mesa y no es muy querido por algunos gordos que se sentaron en la mesa. Bueno, se vuelve a hablar, como en 2003 y algún tiempito después, del Consejo Económico y Social. Pero no se está hablando ya de un gobierno de coalición. Chacleto Cobos le jugó una mala pasada a esta coalición. Una mala pasada, obviamente, porque no hubo coalición, hubo un gobierno de una parte que llegó al poder en 2013, que se fortaleció mucho, que rompió la autoridad de Dualde en la provincia de Buenos Aires y que decidió apartarse de sus aliados, ¿no? Bonasso, Lozano, la UCR con Cobos, esa UCR de las provincias, UCRK se llamó en la prensa por aquellos momentos. Y muchas leyes después del 28 de junio, que se salieron con forceps. No vamos a enumerarlas a todas, asignación casi universal por hijo, reforma política, la emergencia económica que nuevamente le dio todas las atribuciones al Poder Ejecutivo. Así que un 28J que si bien es minimizado hoy por el gobierno nacional, que cambió el rumbo de la política vernácula, ¿no? Que no es menor para tener en cuenta, que le dio aire fresco a un esclerosado Eduardo Dualde, que no existía. No es Eduardo Luis Dualde el que está en el Ministerio de Desarrollo, en la Secretaría de Derechos Humanos. Es Eduardo Dualde, aquel que se llevó dos muertos, Costec y Santillán, y que hoy se propone como el salvador de la patria, como la única figura representante de lo que sería este movimiento de masas nacional y popular que es el peronismo. Bueno, vuelve a candidatearse Eduardo Dualde después del 28J, obviamente más cerca de lo que es llamado peronismo federal, disidente del Frente para la Victoria, que también tiene la titularidad del PJ renunciada, pero aceptada, no se sabe mucho, en Néstor Kirchner, que está en la palestra. Y le abrió la escena a otro sector más reformista, más vinculado a la clase media, que es Proyecto Sur, ¿no? Que está ocupando el lugar del pensamiento crítico y que tiene algunas propuestas a mediano o largo plazo que puede llegar a ser interesantes y que todavía no ha logrado de proyectarse a nivel nacional de manera sólida. Estas son las dos cuestiones con las que tendrá que lidiar Kirchner si quiere ser candidato a presidente. Un progresismo que se está armando y un Dualde que está tratando de recuperar poder. Ahora bien, Vicente López, cuando estuvo con Pérsico, tuvo un discurso muy duro contra el Grupo Clarín. Uno puede decir muchas cosas del Grupo Clarín, de que el fundador Roberto J. Noble de Clarín era un declarado fascista, que le escribió una oda a Mussolini, entre otras cosas, que es muy probable que se financiara la creación del diario con dinero de los nazis. No se sabe muy bien la historia, obviamente no lo puedo comprobar, pero es muy probable que haya ocurrido eso, y que el Grupo Clarín obviamente es un actor político importante, todos lo sabemos. La pelea Clarín-Gobierno es una pelea que lleva bastante tiempo y que cumple un ciclo con esta ley de servicios de comunicación audiovisual. Ahora bien, la política económica, desde 2003 en adelante, es la política de volver al Fondo Monetario Internacional, de tener un ministro de Economía salido del Centro de Estudios Macroeconómicos, del CEMA, con un Amado Boudou y un Martín Redrado que son bastante conservadores en lo económico. En Vicente López, cuando estuvo con Pérsico, insistió en esa pelea con Multimedio y dijo que no le interesa la democracia. Yo creo que es un error estratégico y que no se están visualizando estos 7 años de 2003 a esta fecha. A mi entender sí le interesa la democracia a Clarín y a el grupo económico que está detrás, que es muy amplio y diversificado. No es solamente Ernestina Herrera de Noble, es un sello del pasado Herrera de Noble y es una figura preclara para poder apuntar a alguien, a Héctor Mañeto. Son gente del pasado, ¿no? De los 70. Hay muchos actores económicos que están en juego y que les interesa más la democracia que las dictaduras. Para mí es un error atender a eso. Y otro de los errores es haber destruido todo el sistema de control en la Argentina. ¿Por qué? Porque la justicia se puede manejar al antojo de los poderes reinantes, sea el poder ejecutivo o sea el poder mediático de un grupo que hoy es noticia porque logró torcer el rumbo de un juez, el juez Vergesio, ¿no? Podemos tener una justicia que no funciona muy bien, un poder legislativo que no funciona muy bien, pero se está ensimismado por los poderes económicos de algunos medios poderosos, aunque sean chiquitos, poderosos, o el Poder Ejecutivo Nacional, puede ocurrir que tanto se tuerza el rumbo de una investigación judicial por delitos de lesa humanidad. Touché le tocan el culo al gobierno en una de las políticas más eficientes y efectivas de 2003 en adelante, que en este caso sí están los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, pero también se puede torcer el rumbo de la justicia para incrementar el patrimonio por la compra-venta de terrenos fiscales. Este es el problema, este es el nudo gordiano que no se puede romper, esta es la batalla, habíamos dicho al comienzo de esta columna, que podía llamarse teatro antidisturbios o una parodia tal vez, pero que no tiene ganadores claros, que tiene vencedores y vencidos. No se sabe muy bien cuáles son los vencedores y los vencidos, pero que en esa contradicción, esa farsa actual que tenía los redonditos de ricota en su canción, genera esta tensión que nos tiene a nosotros como espectadores y a ciertos sectores con un poder mucho más marcado como guionistas o actores de reparto. Si cambian los actores de reparto, pueden cambiar. El problema es quién está arriba. Han cambiado muchos actores de reparto en esta segunda gestión que no lo tiene a Kirchner. Probablemente sea candidato a presidente y probablemente gane. Ahora bien, si siguen siendo los guionistas estos y con una justicia en estas condiciones, el horizonte no es un horizonte muy alentador. Kirchner, Kirchner 2011, la fórmula ganadora. Atardecemos. Conduciendo Pablo García, Adriana Zanca, Federico Corbier. Produciendo María Eugenia Maurelio. Operando Juan Pablo López. Locutando Teresa Focaracio Marcón. Arte la listita de Gitizán. ¿Qué? Y en la artística, Mónica Torreto. Escuchando usted. Terminé.